desde su brazo. Hoy en diagonal no más, no tendría que admitir aprensión al humo, ruido que es mi temor. Que es mi temor.